El siguiente espacio cuenta con el patrocinio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Desde el lejano sistema de la estrella Antares, los sobrevivientes del planeta Katunga, destruido a causa de la colisión con el meteorito K-Nino, emprendieron una travesía de miles de millones de leguas estelares hasta llegar a la Tierra para quedarse. El contralor de la escuadra ha enviado una brigada de avanzada para iniciar las emisiones radiales que orienten al resto de los sobrevivientes. Esa es Antares, el segmento juvenil de la Radio Universidad de Chile. 102.5. Hola Pablo. ¿Cómo estás Jaime? Estamos aquí medio achinturrados aquí dentro del estudio de Perdido en el Espacio. Sí, todo está saliendo bien, estamos llenos de instrumentos, de chuchucas, bajos. Sí. Estoy al lado de un charango, acá al lado. Y también hay una balanza, parece que fuera eso, que tiene unos botones naranjos, blancos. Bueno, nos explicarán después el grupo que tenemos invitado hoy. Pero eso, quiero decir algo, dice un email que nos respondieron. Dice, estimado señor J. Baeza, me siento con la obligación de comunicar que su ciberpanfleto llegó ok. También me siento con la obligación de agradecerlo. Esta noche estaremos, como siempre, al pie del cañón. Tobías Alcayuta, gran banda. Atentamente, E.M. ¿Qué es lo que queremos decir? Que tenemos a Tobías Alcayuta cambió dentro de, no sé, unos 10 minutos más. Está todo bien, hemos escuchado el sonido, parece que está perfecto, así que estamos muy contentos por eso. Así que la gente que le guste la banda, ellos están acá con nosotros, van a presentar algo nuevo, algo antiguo, algo extraño, ¿no? Y nos tienen una cinta. No sé. Me dijeron que iban a tener una cinta para regalar, así que para animar a la gente que llame y que nos cuente un ratito más qué tal se está sintonizando esta nueva edición de sesiones de Perdidos en el Espacio. Un tiempo volvemos a la, como se dice, las canchas, y con música en vivo, música chilena y buena. Así que invitados a todos ustedes a que escuchen el concierto que hay esta noche. Y para empezar vamos a tener a un grupo peruano, sí. Un grupo peruano, Electro Z. Tú lo conociste ese año, ¿no? Sí, es un tipo que trajo unos CDs de Electro Z y me intercambió uno por el de Perdido en el Espacio, que a todo esto parece que ha salido un artículo en el Weekend, el viernes. ¿Sí? Sí. Bueno. Así que bien, algo atrasado pero bien. Sí. Y entonces la idea es que Electro Z es un grupo peruano, me mandó un mail el integrante, así que espero que esté escuchando por internet, por el no www.chileradio.cl, y si no por las ondas directas de uchile.cl. Así que, ¿todo bien? ¿Vamos todo con esa banda, entonces? Sí, llamen por teléfono a los siguientes teléfonos, 264-1712 y también el 236-3979. Tenemos Electro Z y después el último disco de Laika, Good Looking Blues, un tema de ese disco que está muy bueno. Así que para que se vayan preparando para lo que viene más ratito. Vamos entonces a la música. No. The only happiness he ever had, but in the river, the vows were said. ¿Ya? ¿A mí? Bueno, estamos saliendo. ¿Sí? ¿Bien? Ya estamos aquí en... Vamos a hacer una foto. ¿Ya? Estamos en Perdiendo el Espacio ya pronto a anunciar a nuestros invitados de hoy día para una nueva sesión de Perdidos en el Espacio. Sesión así como las de John Peel, que hacen en Inglaterra. Muy profesional esta vez, con muy buen instrumento, muy bien preparado. Así que muy contento de tener a la gente de Tobias Alcoyota con nosotros. No sé si se pueden presentar, por lo menos que uno presente la banda. Hola, buenas noches. La banda Tobias Alcoyota se presenta en Perdido en el Espacio con mucho honor y alegría. Somos tres integrantes, Jorge Cabiese, Marcelo Peña y Jorge Cavargas. Y invitado especial Ernesto Chulz, en sonido. Aquí vemos una gran variedad de instrumentos. ¿Hay alguna predilección por los andinos? Veo. ¿Alguna? ¿Tú quieres contarnos un poco de lo que ocupan como instrumentación dentro de lo que es la banda Tobias Alcoyota? Básicamente lo que podemos conseguir. Obviamente hay un interés por sonido, rescatar ciertas cosas. Que sea andino es una coincidencia, yo creo que... Es una coincidencia, no es por ser chileno o... También, se ¿sí? onda feliz, pero si hubiéramos tenido de repente, no sé, un fagot, también lo hubiéramos ocupado. Pero... Claro, porque yo una vez escuché el comentario, una vez que están tocando, bien, estos son los jaivas del siglo XX, así deberían ser los jaivas ahora. Por un asunto de, más que nada, yo creo, por los instrumentos que están ocupando, y quizás por las flautas, los charangos. Sí. No, yo creo que no. Ese comentario es muy superficial. Sí, yo creo que también es muy superficial. Y no ha... estético de la apariencia, de repente. Claro. Oye, ¿y qué van a tocar en esta sesión? ¿Temas nuevos, temas antiguos? A ver, ¿qué nos pueden decir? Son puros temas nuevos. O no, hay uno que está en el disco OMI. Vamos a ver en el segundo bloque. Ese es el disco que estamos, digamos, regalando a la gente que... La grabación de ese disco, claro, digamos. Sí. Ya, para animar a la gente a llamarnos, porque nos interesa mucho saber cómo se está recibiendo la señal de este sí, conjunto. A nosotros también nos interesa regalar música. Más que nada eso también, o sea, tocar para nosotros es regalar un poco. Bueno, también para nosotros, pero el hecho de estar mostrando es darles. Ahora, ustedes hicieron la producción, ¿OMNI se llama? OMI. O-M-I. OMI. OMI. ¿Y está a la venta? ¿O está, o se acabó? ¿Todavía existe el CD? Está a la venta. En Feria del Disco. Hay que preguntar porque no está. Claro. No está ahí en vitrina, sí. Pero hay que buscarlo. Está. Perfecto. Yo creo que lo único que nos falta ahora es escucharlo. Y dar los teléfonos para que llame el 264-1712 y también el 236-3979. Perdidos en el Espacio y bienvenidos aquí a las sesiones. ¿Qué temas vamos a escuchar en este primer bloque? Vamos a comenzar con Dos Colinas y de seguida viene Cabalgata Morada. Thank you. acercan a quemar nuestras infinitas construcciones. Dos colinas no muertas, enterradas en la orilla del río. We'll be right back. hecho robot. ¿Pero qué haces en la cápsula? El doctor Smith debió ir en tu lugar. Para este trabajo estoy mejor equipado y soy más valiente. Ten cuidado, robot. Ejerceré todas las precauciones. Y ahora, adiós. Estoy listo para entrar a la nube cósmica. ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta? Sí. Un pequeño cambio acá en el estudio, así que los integrantes están cambiándose de instrumento. Está todo ok. He recibido, les comunico, amigos de Tobía, buenas vibras. Está bien, por lo menos lo que he escuchado ya por el estudio se escucha súper bien. ¿La gente que te llamó te dijo algo? Sí, bueno, un auditor de Quilicura que tuvo que hacer algunos faramallas para poder sintonizar bien la radio, pero no un asunto de pero la emisión súper súper bien, está súper bien. Saludos de Ana, una española. No. ¿Ana? Sí. Ah, saludo. Ana, hola. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Por estamos escuchando Laika tranquilamente, esperando a que el grupo... No sé si... ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Estamos bien, sí. ¿Cómo sintieron estos primeros dos temas? Está muy... Extraño, porque el sonido acá es extraño, pero bien. No, el sonido es bueno, o sea, no se preocupe. Es que distinto dentro de la pieza. Sí. Bueno, a todos nos ha pasado lo mismo, así que... ¿Qué nos van a presentar ahora? ¿Dos temas más? ¿Tres? ¿Son más cortos? ¿Más largos? No sé. Este es un tema de Omi. Se llama Dos ojos que me miran y me rascan. Y la que viene se llama Onyx. Una consulta, siempre, no hay temas cantados, sino son puros textos que leen de vez en cuando en alguna parte del tema. ¿Es eso? ¿Lo escriben ustedes o en extracto de algún libro, no sé? Lo escribimos nosotros. Son todo esto vía el Cayota. No. ¿Es creación colectiva o hay alguien que maneja las riendas de la producción? Es creación colectiva. ¿Y los textos es de alguien en particular o también son...? Son de mío, pero son de todos. Se comparten de cemento. Sí. Bueno, vamos a seguir. ¿Están preparados? Sí. Vamos con dos temas entonces de Tu Vida el Coyota. Llamen a los teléfonos que están acá, el 264-1712. 236-3979 y también el 235-8341 y 235-5631. Recuerden que estamos regalando una cinta de Tobías al Cayota, que al final del programa vamos a decir el premiado. Y por favor, llamen para saber cómo está, sí, saliendo. Cómo está sonando, si le está gustando, no sé, pues, que den buenas vibras por teléfono. Alguna opinión, etcétera. Así que nos vemos en un ratito más. Bien, Tobías. Never man done gone. Never man blew across the sky. Never man left home. Dos ojos me miran.